외톨이야 봐 외톨이야 외톨이야 봐 나를 봐봐 봐봐도 내 두 눈을 봐 겁봐 이미 너는 난 곳을 보고 있어 Check it 1, 2, 3 de Station K-Pop. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Miane, tuve fallas técnicas y me equivoqué en mi descripción porque ¿cómo se llama? Iba a empezar el programa a las 6:30, pero ni empezó a las 6:30 porque tuve problemas con el internet. ¿Quién sabe qué pasó? No podía... ¿Cómo se llama? Okay. No podía conectarme, bueno, no sé, me decía que no podía conectar, entonces tuve que salirme, volver a entrar, poner la contraseña y demás. Y ya estoy aquí. Buenas tardes, soy DJ Mar y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Back to Old School. Hoy, 28 de abril del 2021, mil disculpas porque no he podido entrar, había tenido problemas de salud, mucho trabajo y demás, pero ya ordené todo y a partir de esta semana voy a cumplir cabalmente con mis programas. Les prometo que ya no voy a fallar, les prometo que mis programas van a mejorar, espero que tengan un mejor contenido y pues bueno, voy a platicar con los altos mandos para ver si me van a dar chance en paralelos del K-pop, pues podamos meter una idea que ahí tenemos, ¿no? Que se haga cada mes, pero bueno. Muchas gracias por estar aquí conmigo. ¿Qué escuchamos? ¿Cómo se llama? ¿Qué escuchamos al inicio del programa? Pues bueno, escuchamos a Walking de Super Junior, una canción del 2011 del disco Mr. Simple. Es parte de la discografía del disco Mr. Simple. Espero que les haya gustado. Ay, perdón. Pues bueno, ese disco está muy bueno. Hay muy buenas rolitas, muy buenas. Y pues bueno, aquí estuvo Mr. Walking. Esta canción la amo, me encanta. Hay muchas de Super Junior, creo que todas me gustan, pero esta me pone de buenas. Entonces, pues bueno, dije, vamos a empezar este programita con esa canción. También escuchamos a Brownhead Girls con Abracadabra, una canción del 2010. Y creo que... es que no me acuerdo bien de qué disco es. Pero bueno, ahí estuvo Brownhead Girls con una canción del 2010, con la canción Abracadabra, una canción muy movida, muy para bailar. Y pues bueno, con eso iniciamos este programita del día de hoy. Le doy la más cordial bienvenida, no sin antes agradecerle su hermosa compañía. Vénganse si me están escuchando, compañía. Ya lánzate a los pedidos, Chuzón, para que sean de los primeritos en sonar. Vénganse todos para acá, vénganse conmigo. Vamos a estar dos horitas disfrutando de rolitas padres, rolitas bonitas, rolitas de la old school, del K-pop, ¿vale? Espero que les guste este programa. Y aparte, recuerden que ustedes hacen el programa. Por cierto, les explico qué es Back to Old School. Son canciones del 2014 para atrás, ¿vale? De cualquier grupo, cualquier canción que quieran de K-pop, pero del 2014 para atrás, ¿vale? Para mí esa es la vieja escuela de canciones de 7 años para atrás. Entonces, cáiganle con sus pedidos. Estoy dándoles chance de que pongan dos canciones por persona. Recuerden que cada programa hablamos de algún grupo. De algún grupo hablamos y espérenme tantito que estoy teniendo un poquito de problemas con mis descargas de mis canciones y bueno, vamos a cambiar de de rolita. Entonces, yo hablo de algún grupo de la vieja escuela, escuchamos a su discografía, las canciones tal vez más sonadas, más importantes, lo más importante de ese grupo lo vamos a hablar durante todo el programa y claro, por supuesto, pues bueno, ya yo les complazco con canciones que ustedes quieran escuchar, cualquier canción, con mucho gusto yo se las coloco. Ayúdenme, hay que crear una sección para este programa. Ya ven que en Paralelos del K-Pop tengo la sección de la rolita de la DJ y ahí es donde yo pongo cualquier canción en inglés, español, coreano, moldavo, francés, lo que sea. ¿Cómo se llama? Yo se las pongo entonces. Pues bueno, perdón, propónganme algo, propónganme una sección, ¿qué sección podríamos poner? ¿Qué sección podríamos hablar para ¿cómo se llama? Para agregarla y hacer más emocionante el programa, ¿vale? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con el programa del día de hoy, con el grupo del día de hoy, ¿vale? ¿Qué les parece? Y empezamos a hablar de ellas. Espérenme, nada más que estoy peleándome con las canciones, no me descargan las canciones, ¿por qué? No sé. Espérenme tantito. ¡Ah, cómo sufro! Espérenme. Déjenme buscar otro. Es que no quiere descargar mi canción. Entonces ando aquí peleándome. Esperen. Listo, ya sí. Así es esto. Bueno, miren, vamos a hacer. Si no me descarga la canción, ahorita busco otra manera de descargarla. Y vamos a hablar ya del grupo y vamos a empezar con unas rolitas que van a acompañar el programa del día de hoy, ¿vale? Y pues bueno, déjenme ver, espérenme tantito. Ya. Díganme que ya no tengo fondo, ya se me acabó. Listo, ahí está. Vamos a hablar el día de hoy de Baby Box, ¿vale? Y pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Baby Box, ¿por qué Baby Box? Baby significa bebé en español y BOX es el acrónimo de Voice of Expression, que en español significa voces de expresión. Pues bueno, ya sabemos que son ex integrantes, se disolvieron en el 2006. Su club de fans se llamaba Baby Angels y su ex agencia se llamaba Dear Music. Es un grupo disuelto. Y pues bueno, ellas predebutaron en julio de 1997 con el sencillo llamado Haircut, el cual no tuvo el éxito esperado debido a que fueron opacadas por el debut de S.E.S. Debido a esto, en el quinteto Cha Yumi, Yun Shi Won, Yang Hyun Jun, Kim S y Lee Hyejin fueron reemplazadas casi todas exceptuando a las dos últimas. Las tres nuevas chicas eran Kang Mi-young, Lee Gae y Kim Eun-jin. Espérenme tantito que ya no me escucho. Ah, listo, ya no me escucho. Listo, ahí está, ya. ¿Qué más? Ah, tuvieron un cambio de imagen y lanzaron su álbum Baby Box 2, el cual fue muy recibido y alcanzó las expectativas de la discografía y con Change el álbum logró llegar al séptimo lugar de las listas de ventas coreanas, pero Lee Gae salió Yoo Eun-hee entró al grupo siendo la quinta y última. Esta sería la formación definitiva y en 1999 fue su gran regreso con su álbum Come Come Come Baby, con un cambio de imagen mostrándose como chicas maduras y sexys. Este álbum tuvo gran éxito en Corea y entró en las listas chinas superando a S.E.S. y a Fin Kael. Para el 2000 se estrenaron con su cuarto álbum llamado Why, mostrando elegancia y distinción, Boyish Story, que seguía el patrón que el predecesor logró, que su predecesor logró ser un éxito completo, siendo consideradas como el mejor grupo de Asia en ese año. ¿Qué más pasó con ellas? Bueno, vamos a dejar hasta ahí eso. La última formación quedó con 5 chicas. Y pues bueno, esa es los inicios, tal vez un inicio muy tropezado de Baby Box, pero bueno, espérenme tantito. Espérenme. Es que no me quiere descargar. Bueno, ahorita vámonos con el siguiente bloque. Vamos a escuchar la canción de Baby Box al finalizar al finalizar el bloque de canciones, ¿vale? Muchas gracias por su compañía. Saluditos a Chuzón, que por ahí anda acompañándome. Bien que me anden escuchando. Cáiganle a la estación. Vénganse a hacerme compañía. Vénganse a escuchar rolitas padres. Y pues bueno, ahorita regresamos. Vámonos con el primer bloque de canciones. Ahorita volvemos. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Y recuerden estar escuchando Back to School. Solamente pueden escuchar mi programa en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. ¿Qué les parece si iniciamos este programita? Ahorita regresamos. Saluditos a todos. 다른 남자의 집이었고 사람 많은 곳에선 좀 떨어져가는 느낌이었어. 우린 커다랗게 부풀었던 풍선이 쪼글 다들 듯이 걷지. 답답한 맘을 감출 수가 없어. 뭐가 잘못된 거지? 지난 밤과 항상 똑같아. 너는 외면하고 나 맘에 달리는 사이는 이젠 지쳤다고. 항상 난 너였기에 나를 믿었던 나기에 매일 밤 외로워 괴로워 지겨워. 내가 떠나줄게. 내가 떠나줄게. 사랑이란 그네는 멈췄고 다시 돌아오지 않을 기차 타고 알려줄까 알려줄까. 내가 다 버릴게. 이젠 다 놓을게. 그만 떠나도 돼. 다시 날 찾지 마. 마음은 아플 힘들지만 잊어버릴 수 있게 몰랐던 말도 넘었어 그 믿음을 보여준 너 모두 별이 날 떠나간 때 Never the mind about a thing 내 가슴 속 그대 향공 밝게 널 더해 Baby, baby 흔들리는 세상 속에서 빛이 되준 오직 한 사람 Yeah. Victoria, Victoria. 1, 2, 3. Listo, hemos regresado. ¿Qué tal les pareció? Sinceramente no había escuchado esta canción de Baby Boxing. Perdón por lo que voy a decir, pero creo que no la volvería a escuchar. Lo siento. No me agradó del todo. No me gustó, lo siento. Está como rara la canción y no sé. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con con su bibliografía? Y pues bueno, ellas se internacionalizaron, lanzaron su primer EP llamado Special Album, siendo el mayor éxito del grupo, y su sencillo Coincidence llegó al número uno en más de 5 países. Grabaron un MV para el Mundial del 2002 y luego dieron un concierto en Seúl, siendo el mayor asistencia de ese año en Corea. Su DVD debutó en los cinco más vendidos del año. Para el 2003 iniciaron su primer World Tour, el cual tuvo una gran asistencia en 12 países de la gira. Lanzaron su sexto álbum llamado Devotion, muy bien recibido en Europa y China, pero las ventas no eran las esperadas para su discográfica, para su agencia discográfica, por lo que realizaron una sesión de fotos en Tailandia, lo cual resultó en un escándalo debido a que las chicas aparecían demasiado insinuantes y semidesnudas. Se separaron, lanzaron Right West, su séptimo álbum y último. Esto recibió el apoyo de los cantantes estadounidenses Flossy, Ecstasy y Jennifer Lopez Play. Este álbum no solo tuvo bajas ventas, también fue duramente criticado, ya que es la canción que en la canción Ecstasy, el CEO de Doctor Music utilizó parte de una canción que había grabado con el legendario rapero Tupac Shakur, y que nunca antes había salido a la luz, por lo que el público estadounidense asoció esto con que las chicas habían robado material y aprovecharon la muerte del rapero para promocionar su sencillo. Baby Box no pudo superarse de las bajas ventas y la pésima imagen de Eunji abandonar el grupo en el 2005, y en el 2006 el grupo oficialmente quedó disuelto. Ya escuchamos, tuvimos a Kim S, que era la líder rapera, vocalista y bailarina, a Haejin, que era la rapera y bailarina, a Eugene, que era la vocalista y bailarina, a Mi-Jung, que era la vocalista y bailarina, y a Eun-Hee, que era la vocalista, bailarina y magne. Pues bueno, aparecieron en varios anuncios en su país. Y pues bueno, ya en el siguiente bloque hablamos de algunas curiosidades. Ahora sí, bien, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Escuchamos a B-Top con Insane, amo esa canción, me encanta. Y pues bueno, dije, vamos a escucharla. Entonces aquí estuvo B-Top con Insane, una canción del 2014 que fue promocionada en el 2015. A mí me encanta mucho. Y pues bueno, ahí estuvo. También tuvimos a Duray con Love Song. Ay, perdón. A Big Rain con Love Song, una canción del 2010 del álbum Back to the Basic, y pues bueno, ganó un premio en los MAMA a la mejor presentación de baile solo. Y pues bueno, ahí estuvo Papi Rain con Love Song, ¿cierto? Con este Big Rain con Love Song, muy buen baile. Y pues bueno, ¿qué les digo? Ahí estuvo en este bloque. Ay, perdón, también escuchamos a ¿cómo se llama? A EXO con Call Me Baby. Una canción de 2015, perdón, esta se me fue. Iba a poner una anterior, creo que iba a poner Growl o Wolf y no sé por qué terminé poniendo. Espérenme tantitito. 외톨이야 외톨이야 바빠 나는 바빠 바빠도 내 두 눈을 봐 겁봐 이미 너는 딴 곳을 보고 있어 Check it, one, two, three 시계판을 맞춰다 보는 게 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라 이제는 모두 전화도 걸지 않더라 나랑 있을 때는 하루가 1초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 보더라 I know you're mocking me 너와 나의 거리 멀어진 그리고 벌어진 난 보다 못한 우리 사이 외톨이야 외톨이야 다리디디다라뚜 외톨이야 외톨이야 다리디디다라뚜 외톨이야 외톨이야 사랑에 슬퍼하고 사랑에 눈물 짓는 외톨이 Say tonight 가슴이 아파 Oh no no no no nobody knows 난 몰라 1 2 3 4 5 6 7 and 9 수많은 밤에 새우면 나를 달래고 있어 차라리 다른 사람 생겼다고 내가 싫으면 싫다고 차라리 솔직하게 말해줬다면 난 너를 죽도록 미워하진 않았을 텐데 Check it 1 2 3 말을 되새겨봐도 이리저리 둘러대는 거짓말이야 Baby, 외톨이야, 외톨이야, 다리디디다라뚜. 외톨이야, 외톨이야, 다리디디다라뚜. 외톨이야, 외톨이야, 사랑이 슬퍼하고 사랑에 눈물 짓는 외톨이. Say, say, say, say, say, say, say tonight. 가슴이 아파. Oh no, no, no, no, nobody knows. 난 몰라. One, two, three, four. Perdón, pero mis mascotitas iban a empezar con su concierto y mejor decidí calmarlas. Ya nos quedamos en Nexo con mi baby. Y pues bueno, ahí estuvo ese bloquecito y lógico escuchamos la canción debut de Dogs Hate Good, que les comentaba que no me gustó, está como rara, ay, no sé, no me gustó, lo siento mucho. Creo que hay otra canción que está más adelante que sí está muy buena, pero de plano esta rolita no me gustó para nada. Y pues bueno, ni modo. Así es esto, ¿verdad? Es para el K-pop hay para todos los gustos. Entonces, pues bueno, ahí estuvo este bloquecito de canciones. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Y ahorita regresamos. Saludos a los que me están escuchando, a los que van a escuchar este programa en la repetición. Muchas, muchas gracias. Y pues bueno, le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Back to Old School. ¿Y qué les parece? Sí, nos vamos con el siguiente bloque y ahorita regresamos. Muchas gracias por su compañía. Están escuchando Back to Old School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Check it. Back to music tonight. Come on, 내 모습과 뻥 마음속에 내 모습은 텅 빈 것처럼 공허해 내 속에 없어 표정해 혼자 길을 걸어봐도 텅 빈 거린 너무 공허해 내 마음처럼 조용해 따라 단단단단단단 Baby no worry 따라따따따라 너랑 꿈에서 깬 현실의 야심은 공허해 남이 너무 공허해 빛이 나네 슬펐던 날들 힘들었던 날들과 행복했던 날들 이제 지나가버린 시간 속에 추억이 되어 과거에 머물러 있는 그대와 나는 over 현실로 돌아온 것 같아 삶의 이유가 사라져 머리가 복잡해 아침에 눈을 뜨면 가슴이 텅 빈 것 같이 공허함을 느껴 너를 만나기 전과 똑같아 머릿속에 내 모습은 텅 빈 것처럼 공허해 네 속에 없어 표정해 혼자 길을 걸어봐도 텅 빈 거린 너무 공허해 같은 남처럼 조용해. 따라간 딴딴딴딴딴 baby no worry. 너란 꿈에 섞인 현실의 아침은 공허해. 사람이 너무 공허해. 빛이 날려 시간이 지나면 후회하지는 않아요. 좀 아쉬울 뿐이죠. 보고 싶지는 않아요. 그대가 그리울 뿐이죠. 여전같이 않는 내 모습이 점점 두려워. 미소가 없어 부정해. 약해져만 가는 내 자신을 보기가 무서워. 내 맘처럼 조용해. 너가 없는 내 주위는 공기조차 무거워. 너란 꿈에서 깨 They got to me. Yeah. 불러 Just a little bit of 유격하게 up your baby Yeah la B. Yep. It's Ashland, baby. Well, 놀라워도 하나위 없이 아름다웠음 그녀의 뒤태. 보통 여자, 명함도 못 내밀고 끼리끼리 멈춰니 험담을 나누겠지. 자, 그럼! 난 바로 기자라 니들 썩 전부 다 정부 담주는 멍청이 들 사이에 넌 빈틈없는 박스 다이어리 for your hustle 능력 있어도 허세는 없는 그 성품과 적절한 볼륨감 I wanna hug and kiss it 주위에는 대놈들 주위 자식들 하나같이 왜 모두 생투위 방치로운 청소한 내 받은 듯이 머릿속에 띵하고 어지러워 내가 이렇게 다시 바보가 된다 정신 차려 본인이 앞에 왔어 Oh, could you be my real love 정말 곧 다가와 누군가 다가와 말 거면 너 미소만 던져줘 네 연락처는 안 돼 심부터 다가와 눌러서 stop your talk Her, her, her, her 역시 예뻐 너 말고는 전부 평범해 Perdón, perdón, es que tenía desconectado mi micrófono y mis audífonos. Hemos regresado. ¿Qué les pareció este bloquecito? Me gustó, me gustó. Saluditos a mi querida Lilia Zaragoza, que por ahí andaba. Llegó, me da mucho, mucho gusto que esté, ¿cómo se llama? Que esté aquí conmigo, acompañándome un programita más. Perdón, les he fallado, pero pues ya, prometo, ¿cómo se llama? Prometo ponerme ya las pilas para que no se enojen y se olviden de mí. No es cierto. No, de verdad, Miane, ¿cómo se llama? He estado un poco ausente, pero ya voy a poner más de mi parte para que este programita salga, para que ustedes tengan una programación más continua de mi parte. Y pues bueno, para que tengan siempre su dosis de, ¿cómo se llama? De la vieja escuela, semanalmente, ¿verdad? Para que nos recarguemos de energía. Y bueno, ahora sí, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Aparte de escuchar la canción de Baby Box llamada Change, que por cierto ya sonó mejor que la anterior, que era su canción debut, Haircut. Pues bueno, esta de Change ya sonó mejor. Creo que con los cambios le hicieron bien, le hizo bien a Baby Box. Y pues bueno, estuvo Baby Box con la canción Change. Mil disculpas con la fiera. Y también tuvimos a Winner con la canción Empty, una canción del 2014. Y pues bueno, las presentaciones fueron ya en el 2015. Pero es una canción del 2014, cuando estaba todavía... Se llama Tejión el Chavo. Tejión, ¿cómo se llamaba Lilia? este chico de ex integrante de Winner, se me fue el nombre. Entonces, esa canción de MTV me da como nostalgia, está como triste, pero me gusta mucho. Y más que nada como canta Mino, su voz muy gruesa, ay, me encanta. Y bueno, aquí estuvo este Winner con la canción Empty, también estuvo Missy con la canción Hush, una canción del, ¿cómo se llama? Pues bueno, se llamaba el álbum Hush, una canción del 2013, pues bueno, aquí estuvo, me encantó. Esta canción me encanta, de hecho, no sé si ya te lo había comentado, pero esa canción yo se la dediqué a mi marido, así que pues bueno. Ahí estuvo Missy con Hush. Y también tuvimos a Block B, una canción con Hell, una canción que me solicitó mi querida Lilia Zaragoza. Y pues bueno, perdonen a mi mascota, espérenme tantito. Papá, 나를 봐봐, 봐봐도 내 두 눈을 봐. 겁봐, 이미 너는 딴 곳을 보고 있어. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰 다 보는 게. 미안해, 미안해, 미안해, si se me corta la. El internet, miane, espérenme un poquito, espero poder conectarme de nuevo. Es que está lloviendo. Está lloviendo y esperemos que no me falle el internet, por el amor de Dios. Y es que mis mascotitas andan ladrando porque mis vecinas salieron como desquiciadas corriendo. A que no sé, pero bueno. Miane, miane, discúlpenme eso. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Ahí estuvo Blocker. Del álbum My Son con la canción Hair, una canción del 2016. ¿Qué pasó ahí, Lilia? No es cierto, dice que es del 2014, porque la presentaron en KBS Song Festival. Sí, perdón, miene. Es una canción del 2014, supuestamente dice aquí, ¿verdad? Entonces creamos en eso, es una canción del 2014. Y pues bueno, me gusta mucho esa canción. Está como muy locochona y me encanta. Bueno, ahí estuvo este bloquecito. Espero que les haya gustado. ¿Y qué les parece si nos vamos con las curiosidades de Baby Box? Bueno, fue uno de los grupos con mayor número de cambio de sus integrantes. Ellas continúan sus carreras en solitario, a excepción de la líder Kim S. Kat Miyo y Yo Eun-hee aún mantienen contacto cercano y son muy buenas amigas. Su líder Kim S se casó el 17 de mayo del 2010. Fue el más reciente encuentro de las nueve chicas que fueron parte de Baby Box, o sea, se juntaron en la boda. Junto a Finca y el IES también, y también Chakra, son consideradas como las que internacionalizan el K-pop. En el 2002 lograron ser el grupo más exitoso de Corea del Sur. En el 2003 se consideraron como uno de los mejores grupos de Asia. Son consideradas como leyendas del K-pop. El 26 de diciembre del 2006, Dear Music dio a conocer a los miembros de la segunda generación de los Baby Box, un grupo derivado Baby Box Rep, al igual que el grupo original, hay un vocalista, tres subvocalistas y un cantante rapero. Dear Music anunció en julio de 2009 de que una tercera generación de Baby Box se crearía y centrándose inicialmente en Tailandia. Los miembros fueron Sori, Soyeon, Kyunsook y Taehyun. Sin embargo, están en busca de otros tres miembros para tomar audiciones en Japón, China, Tailandia, para que la tercera generación de los Baby Box, un grupo internacional, sea un grupo internacional de siete miembros. El grupo que estaba destinado a ser la tercera generación de los Baby Box debutó como Rania el 5 de abril del 2011. Tuvieron que disolverse gracias a la gran presión que tuvo Norteamérica sobre ellas, ya que en Norteamérica tenían una mala imagen de ellas. Todos sus MVs han sido resubidos de manera no oficial por fans y pueden encontrarse en YouTube. Creo que en este grupo de Rania Hay un actor tailandés que se llama Mike Angelo, no sé si lo han visto, y Mike Angelo había una integrante, ahorita les digo, a ver si me acuerdo del nombre, a ver si la identifico. Espérenme tantito, es que creo que ahí estaba la expareja de este actor, tuvo un bebé con, es que no me acuerdo si estaba en Rania, tuvo un bebé con ¿cómo se llama? Con este actor, pues está muy bonito y el actor está muy guapo, entonces pues bueno, qué suertudota. Pero la verdad no encuentro la información. Y pues bueno, eso es todo lo más hablar de Rania, de Baby Box, el original, bueno, ya con sus cambios, el original, con cambios. Y pues bueno, así estuvo la historia de Baby Box. ¿Qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos? Saluditos a los que están desde las sombras escuchándome, a los que no pueden estar en el chat, no importa, gracias por su compañía. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos? Muchas gracias, soy DJ Mari, están escuchando Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones y ahorita regresamos. Saluditos a todos. Volvemos. stand alone. What you gonna do now? What's up in the past? What you gonna do? What I gotta do? This is how we do. You niggas better know. Do you wanna see the light or stand alone? In the midst of ripping south, and it's down. Yeah. 너에게 연락을 오지를 않았어. 아니야 잠시뿐이야. 아닐 거야, 아닐 거야, 아닐 거야. 넌 내 사랑 수백 번 받은 난 난 네 사랑 하늘이 맺어준 넌 내 사랑 네가 잠시 길을 잃은 것뿐이야. 다시 태어나도 너만 바래. 다시 사랑해도 너만 바래. 돌아올 거야, 돌아올 거야. 네가 없는 날은 없으니까. 날 사랑한다 해놓고 도대체 어디로 떠난 거야. 나를 버리고 잡은 내 두 손까지도 우리 약속까지도 나 버리고 깨버리고 또 깼던 꿈일 거야, 꿈일 거야, 꿈일 거야. 나를 속이지 마. 나만 혼자 남겨진 게 서러워. 너를 다시 봐도 넌 넌 내 사랑 수백 번 봐도 난 난 네 사랑 regresado. Saludos a los que están desde las sombras escuchándome. Recuerden que hoy va a haber la hora corazón a las 9 de la noche para que se queden con nuestra programación. Sigan en nuestra programación. Y bueno, ¿qué escuchamos en el bloque anterior? Ah, espérenme, es que puse mal una canción. Espérenme. Ok. Espérenme tantito. Fit Island. Espérenme tantito. Aquí sigo. No me fui hackeando. Y ahora sí, ¿qué escuchamos? Escuchamos a las momias sexys de Xinhua. Ya, sí es cierto, ya pediste. con esas canciones ya vamos a cerrar el programa, Lilia. ¿Qué te parece? Y pues bueno, sí, vamos a cerrar con esas cancioncitas. Me parece perfecto. Nada más déjenme cerrar pedidos. Pedidos. Cerrados. Listo. Ya, porque si no. Ahora sí, ¿qué escuchamos? Escuchamos a las. Espérenme tantito, creo que es mía. Ya. ¿Qué escuchamos a las momias sexys de Xinhua con la canción T.O.P. o Twinkling of Paradise? Twinkling of Paradise. Es una canción que fue lanzada en 1999 por Xinhua. ¿Qué les digo? Estas momias sexys me encantan. A Eric me encanta verlo besuqueando a todas en los dramas. Me gusta mucho. Aquí estuvieron las momias sexys de Xinhua con Twinkling of Paradise, una canción de 1999. También escuchamos, comentando que escuchamos a Baby Box con la canción Coincidence, porque estamos hablando, ¿verdad?, del programa de hoy de Baby Box. Pues bueno, ahí estuvo Coincidence de Baby Box. Escuchamos a Xinhua con T.O.P. con Twinkling of Paradise. También escuchamos a Sistar con Give It To Me. Una canción, ahorita les digo, aquí tengo la informancia. Es del disco Give It To Me, una canción del 2013. Pues bueno, ahí estuvo Sistar también. Y por último tuvimos al guapo de Honky, de Fit Island con I Hope, una canción del álbum Cross and Change y con su fecha de lanzamiento del 2009, ¿vale? Tengo una duda, ¿qué año dije que era la canción de Twinkling of Paradise de Xinhua? Es de 1999, sí les dije, ¿verdad? O dije 2009, ay, no sé, pero es de 1999. If It Island, su canción es del 2009, ¿vale? Entonces, bueno, ahí estuvo este bloquecito, espero que les haya gustado. Les comentaba a los que ya se están conectando y no me habían escuchado, necesito que me ayuden a crear una nueva sección para Back to the School, así como la sección de las rolitas de la DJ en paralelos del K-pop. Necesito una sección aquí, pero no sé. Sí me gustaría que me ayudaran, como qué podríamos hacer, no sé, la rolita del drama, no sé, pero que sean pues rolitas de dramas viejitos, claro, ¿verdad? O de dramas del 2014 para atrás, un host, el host de la vieja escuela o el host del... ahí necesito su ayuda para que creemos una nueva una nueva sección para Back to the School. Y pues bueno, recuerden, otra vez les comento, La Hora Corazón con DJ Eli va a estar a las 9 de la noche, así que no se muevan por favor y quédense a ese lindo programa. Recuerden que nos vemos el viernes, ahora sí sin falta, nos vemos el viernes en Paralelos del K-Pop de 6:30 a 8 de la noche. Espero puedan acompañarme para escuchar rolitas random del K-pop, rolitas paralelas, y ahí armamos nuestros bloquecitos bien chulos. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con el siguiente bloque de canciones? Y ahorita regresamos para despedirnos. Soy DJ Mari, recuerden, están escuchando Back to the School y solamente me pueden escuchar por Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Vámonos con el siguiente bloque de canciones. Y ahorita volvemos. Saludos a todos. Regresamos. Once, for your mind, time for your soul. Baby, about to kick it. Come on. Swing. No mercy. Yeah, we are the B.A.P. 알겠어 자비란 없어 우리를 느낄 준비 있겠음 Put your hands up 더 크게 소리 질러봐 Get your hands up Baby get louder Via domain, 우리 따라와 잘 알아 음악은 신나는 게임 차원이 달아서 we making classic 제대로 느끼게 해줄게 이제 니들이 무서워할 마 we will be back 음악이 울려퍼진다 소원이 크게 터진다 그렇게 봐주지 않겠어 No, no, no No mercy Yeah, we are the B.A.P 이제 알겠어 자비란 없어 우리를 느낄 준비 됐음 Put your hands up 더 yeah. 크게 소리 질러봐 Get your hands up I heard I will be there by your side. 저 바라만 보다가 너를 맴돌다가 익숙해졌는데 거짓 같다. 이젠 모든 걸 놔주래. 그게 답답해. 그게 막막해. 좀 미쳐나나 봐. Listen to my heart, one by one. Oh, I can't come here, 질내 눈은 오직 나 하나만 밝게 비춘다. Listen to my heart, before the dawn. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰다 보는 게 말은 해도 다른 사람 생긴 걸 알아. 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만남이 찾더라. 이제는 모두 전화도 걸지 않더라. 나랑 있을 때는 하루가 일초라도 넌 내 앞에서 요즘 하늘만 봄. Listo, hemos regresado. Perdón, es que ando haciendo labores domésticas también. Entonces, Miani. ¿Qué les pareció el bloquecito? Estuvo bueno. Saluditos a Kiki VIP 8, Kiki VIP 8. Hola, bienvenida. Y pues bueno, ¿qué escuchamos en este bloquecito que acaba de pasar? Espérenme tantito, déjenme acomodar. Bueno, lógico, escuchamos a Baby Box con la canción Ghetto. También escuchamos a VIP con No Mercy, VIP con No Mercy. Esa canción me recordó a ¿cómo se llama? Me recordó al Music Bank aquí en México. Ahí conocía a mi vaya de EXO, a Dio, yeah, también guapo y canta bien bonito. Conocí a mis niñas de Girls Day, Via Infinite, ay, guapo él. Conocí a BTS cuando no eran famosos y me gustó mucho su presentación. Conocí a mi adorada, mi Santa Ailey. Ese combo no me lo podía perder, por eso fui, hice hasta lo imposible para conseguir ¿cómo se llama? Mi boleto, porque fui fui sola. Pero bueno, valió la pena. Estuvo padre. Entonces, ahorita que escuché No Mercy, también conocí a VIP. Y me da mucha alegría escuchar esa canción. De hecho, cuando escucho esa, cuando escucho Sabor a mí, me acuerdo de eso. Cuando escucho a Ailey, yo recuerdo cómo bailaba y cantaba bien bonito. No, estuvo muy bonito ese concierto. De hecho, casi me infarto porque creo que mi mamá como ya sabrán todos, soy una persona casada. Entonces, algunas cosas todavía estaban con mi mamá. Se puso a escombrar mis cosas que todavía dejé allá. Se puso a tirar muchas cosas mías de la universidad, cuadernos, apuntes, la. Y creo, me dijo mi hermana, que no sabe bien, pero creo mi mamá tiró mi boleto de Music Bank. ¿Pueden creerlo? Nada más no tiró los de Backstreet Boys y Super Junior porque saben que los amo, pero me tiró mi boleto de Music Bank. Me tiró mi boleto cuando fui a ver a Linkin Park. Y cuando fui a ver a Placebo al Teatro Metropolitano, casi me infarto. O sea, creo que tiró mis boletos. Dice mi hermana que no se acuerda, pero no los encuentro y quiero llorar. Hola, Kiki VIP. Sí, me supongo. Qué bueno que me alcanzaste. De hecho, pues te comento. Yo voy a estar todos los miércoles en Back to All School de 6:30 a 8:30, 9:00 p.m. Y los viernes voy a estar con Paralelas del K-Pop de 6:30 a 8:00 p.m, ¿vale? Entonces, por si te da chance el trabajo y puedes llegar a mis emisiones, no importa la hora que llegues, siempre vas a ser bienvenida. Y pues bueno, ya dejo mi drama, me olvido de eso, espero que aparezcan mis boletos en algún, creo que en una mochila que quedó viva, espero que queden mis boletos vivos, porque si no, voy a llorar. Pero bueno, ahora sí, ¿qué escuchamos? Escuchamos a No Mercy de VIP con una canción del álbum Best Absolute Perfect. Su fecha de lanzamiento es del 2016 supuestamente, pero no, también es del 2014, ¿verdad? Una canción, no, es mentira. ¿De qué año es Lilia? Creo que es del 2012, ¿no? VIP de No Mercy de VIP es del 2012, si mal no recuerdo, porque el Music Bank fue en el 2013. Porque creo que vinieron un año antes de Super Junior en el Super Show 5. Entonces sí, es una canción del 2012, VIP es del 2012, de No Mercy. También escuchamos a Rania con la canción Dr. Feel Good, una canción del álbum Just Go, y es del 2013 esa cancioncita. Ya habíamos escuchado que Rania es una como nueva generación de Baby Box, ¿no? Pero así como muy internacional. Y también escuchamos a Infinite, que también los vi en el Music Bank. ¡Ay, qué emociona! Escuchamos BTD o bien Before. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Before the Town. Creo que sí, ¿no? Se llama así. Before the Dawn. Bueno, ahí estuvo Infinite con Before the Dawn. Una canción del 2013, si mal no recuerdo. Pero bueno, ahí estuvo Infinite con Before the Dawn. No, es del 2011, ya vi. Entonces ahí estuve en estas rolitas de antaño muy recolinas, muy padres, que me hicieron recordar cuando fui al Music Bank aquí en México. Y pues bueno, me estaba yendo. espérenme, me hace falta una canción, pero bueno. Mientras me despido, Kiki VIP, si quieres escuchar una canción, haré una excepción el día de hoy. Pónmela rápido en la chat de pedidos y ahorita te la coloco, ¿vale? Si es que quieres una cancioncita. Sí, la verdad no me acuerdo si fue antes o después de Super Junior. Es que vi un video que decía de 2011. Igual y puede ser que se, como muchas canciones, se dan a conocer a finales del año y hacen las presentaciones a principios del siguiente. Pero bueno, dice Lilia que es del 2012 No Mercy y que el Music Bank fue en octubre del 2014. Sí, la verdad no me acuerdo, estaba muy extasiada. Y la verdad, pues me gustó mucho y sufrí mucho para conseguir el boleto. De hecho, lo conseguí con otra chava que conocía, por medio de unas páginas oficiales de Super Junior. Trubaya era Yesón, entonces éramos administradoras de una página de Yesón. Y esta chica, que también es ingeniero, se llama Adriana, yo le rogué y le dije, le supliqué que si me consiguiera el boleto, que si ella pagaba con su tarjeta y yo le daba el dinero. Me dijo que sí. Y pues sí, de hecho, la vi en el Music Bank, le entregué el dinero y desgraciadamente no nos tocaban los lugares juntas. Entonces, pues bueno, ella se fue a su sección, yo me fui a la mía porque yo le pedí hasta arriba. Ella sí se fue un poquito más abajo, entonces, pues bueno, la pobreza. Pero el chiste es que fui y estuvo muy padre. Y pues bueno, así estuvo este último bloquecito del programa del día de hoy. Recuerden que a las 9 está nuestra querida Eli con La Hora Corazón. No se lo pueden perder, por favor. Escúchenla, espérenla, ya no falla, faltan unos minutitos, así que no se muevan de aquí. Y pues los vamos a dejar, si Kiki VIP, ya me puso su canción. Voy a dejarlos con el último bloque de canciones. Las voy a dejar con Girls' Generation, con Run Evil Run. Los voy a dejar con 21, con I Am The Best. Y los voy a dejar con Big Bang, la canción que me está pidiendo Kiki VIP 8, Big Bang With You. Los voy a dejar con esas cancioncitas, con Big Bang With You. Cierro transmisión, no sin antes agradecerle su compañía. Gracias por estar conmigo. De verdad agradezco que me escuchen, agradezco que estén conmigo. Mianes, si les he fallado, de verdad, ya no va a ocurrir, créanme que ya no. Necesito su apoyo para crear una nueva sección en Back to Old School. Y los espero el viernes en Paralelos del K-Pop a las 6:30 de la tarde. Los espero para que escuchemos rolitas de su gusto. Y pues bueno, ya nos estaremos viendo el viernes a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias a Kiki VIP 8 que llegó, no importa la hora que hayas llegado, bienvenida, qué bueno que llegaste. A mi querida Lilia Zaragoza, por ahí andaba Chuzón, yo creo que anda desde la oscurancia. Saluditos a todos a los que andan ahí desde lo oscurito, escuchando, aunque sea, no importa que no estén en el chat. Muchas gracias, lo importante es que estén escuchando. Recuerden, va a ser la repetición de Back to Old School el lunes, si mal no recuerdo, a las 6 de la tarde. Entonces, de todos modos, en los siguientes programas pueden preguntar horarios. Ahorita corrijo, bueno, ahorita pregunto qué día se programan los pedidos, las repeticiones de los programas, y yo les aviso por el chat de WhatsApp, ¿vale? Y pues bueno, creo que eso es todo. Me despido, cuídense mucho. En algunas partes del país está lloviendo, así que por favor tápense bien, cuídense mucho, que tengan dulces sueños, descansen. Nos estamos viendo el viernes en Paralelos del K-Pop y el próximo miércoles en una emisión más de Back to Old School. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Esto fue Back to Old School. Y recuerden, solamente me pueden escuchar por Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho. Les mando un besote. Bonita noche. Dulces sueños. Nos estamos viendo prontito. Nos vemos el viernes. Cuídense. Los quiero. Y pues bueno, nos vemos. Sale. Bye, adiós, cuídense, hasta la próxima, bye bye. Por cierto, les recuerdo, quédense a las 9, llega DJ Eli con La Hora Corazón, ¿vale? No se muevan de aquí, esperen un ratito más, ahorita llega DJ Eli. Cuídense mucho, los quiero mucho, nos vemos pronto, besitos, bye bye. Check it, one, two, three. 시계판을 맞춰 다 보는 게 말 안 해도 다른 사람 생긴 걸 알아. 요즘 넌 나 아닌 다른 사람과 만나 미쳤더라. 이제는 모두 전화도 걸지 않더라. 똑바로 해. 넌 정말 bad boy. 사랑보단 호기심뿐. 그동안 난 너 때문에 깜빡 속았어. 넘어간 거야. 넌 재미없어. 매너 없어. 넌 devil devil no no. 네 핸드폰 수많은 남자 한 글자만 바쁜 여자 내 코까지 역겨운 perfume 누구 건지 설명해봐. 넌 남은 년 누구 만나는 끔찍한 두 걸음 못 고쳤니? 두 아빠 또 손바닥 아닌 걸. You better run. 내 곁에서 살며시 흘끗 다른 여자 꼭 훑어봐. 나 없을 땐 넌 super playboy. 고개 들어 대답해봐. 넌 재미없어. 매너 없어. 넌 devil devil no no. You better run. 해 이건 겸손한 얘기 가치를 논하자면 난 billion dollar baby 뭘 좀 아는 사람들은 다 알아서 알아봐 아무나 자꾸 물어봐 누가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 내가 제일 잘 나가 제일 잘 나가 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No no no no 나나나나 누가 네가 나보다 더 잘 나가 No no no no 나나나나 Oh my God. Starting to creep up on me. And she looks so good. And she looks so good. She's jumping in. I grab her hand and proceed to the crowd just tumbling. I really wanna be me, someone on one romance. What she keeps doing to me got me feeling. Baby got me rolling in, you know what I mean. So fresh, so clean, so blessed, so lean. My honey, my queen.